6:17 minutos de la mañana, y pues te vamos a comentar todas esas fechas históricas y culturales que están en la memoria patrimonial de nuestra colectividad. El 21 de octubre de 2002 es declarado Monumento Histórico Nacional la colección del Panteón Nacional, según la Gaceta Oficial 37.553. Todo lo que está dentro del Panteón Nacional es declarado como Monumento Histórico de la Nación. El 24 de octubre son las fiestas en honor a San Rafael Arcángel, las cuales se dan en muchas localidades de nuestro país, como son los estados Yaracuy, el estado Mérida, el estado Falcón, el estado Carabobo y el estado Miranda. Especial mención al municipio Independencia del estado Yaracuy, que celebra en esta fecha sus fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel. El 25 de octubre de 1941 nace en Begón de Nutrias, municipio Sosa del estado Barinas, el portador cultural Ángel Olache, que es conocido como líder comunitario e historiador de este municipio. Se ha dado la tarea de recopilar e investigar sobre los primeros asentamientos y poblaciones del municipio, así como ha sido la navegación por el río Apure. También el 28 de octubre de 1970 es declarado Monumento Histórico de la Nación el Arco Triunfal Inconcluso de Santa Inés, el cual está ubicado al lado oeste de la Villa Santa Inés, que es la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, y que esta edificación fue realizada en la década de los 90 del siglo XIX, cuando Joaquín Crespo era presidente de la República. Y entonces estaba realizando su residencia cercana para mudar allí el despacho de la presidencia. También el 28 de octubre es la fiesta en honor a San Judas Tadeo. Este santo es un santo muy venerado por nuestras comunidades, sobre todo en el interior del país, y las comunidades lo celebran con oficios religiosos, cantos y procesiones. El 30 de octubre de 1984 es declarado Monumento Histórico Nacional la Quinta Nauco, según la Gaceta Oficial 33.093. Esta vivienda, que es muy emblemática de la población de la comunidad de San Bernardino, data de 1632 y refleja la economía caraqueña de la época. También es testigo de las pocas estructuras arquitectónicas domésticas coloniales que subsisten todavía en nuestra capital de Caracas. Su último propietario fue Luis Suárez Borges, quien la adquirió en 1950. Y para terminar ya con las efemérides y memorias históricas patrimoniales de este mes de octubre, que ya finaliza la semana que viene, el 31 de octubre de 1960 es declarado Monumento Histórico Nacional las ruinas del castillo de Santiago Arroyo, construida por los españoles en el año 1623 con el nombre de Real Fortaleza de Santiago de Arroyo de Araya, con el fin de resguardar las muy famosas y importantes salinas de Araya del estado Sucre. Vamos ahora con otro tema que nos va a introducir dentro de este ambiente navideño festivo, como lo es Otra Gaita. Volvemos de inmediato, son las 9:21 minutos de la mañana. Te quiero mucho, Venezuela. Si la vida fuera andina, Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. Vamos a darle una mano a Venezuela. Huele a Navidad, huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría. Por la noche y día todo es felicidad. Que Dios le proteja, General Peña Sánchez. Huele a Navidad por aquí, por estos lares. Son los cardenales que están tocando ya. esposa de Vera Lozada. Huele a Navidad. Y el compadre Iberaca, hermano. Huele a Navidad. Arriba, arriba, todo el mundo arriba. Huele a Navidad. Prepárense para un abrazo de todos. Huele a Navidad. Abrazo de paz. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Chavín, vamos a comprar el flujo, hermano. Un año se va, ha llegado el 31. Como ese no hay ninguno para celebrar. La cena está preparada, noche de felicidad. Huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría. Con la gente, noche y día, todo es felicidad. ¡Feliz noche! Huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría. De paz y de dicha. ¡Huele a Navidad! Ahora la gente del poliedro abajo. ¡Huele a Navidad! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! ¡Huele a Navidad! ¡Un abrazo para todos del tamaño de Huele Venezuela! ¡Huele a Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! La Ortega, mi general, ¡feliz Navidad! Y a mi compadre Chichilo, ¡feliz año! Seguridad. ¡Ay, ay, ay! ¡Huele a Navidad! ¡Huele a Navidad! ¡Son los cardenales que están tocando ya! ¡Huele a Navidad! ¡Se siente la alegría! ¡Con la gente, noche y día, todo es felicidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año, Venezuela! Esto es La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Las 9 y 25 minutos. Conviasa tendrá vuelos hacia Nicaragua. La aerolínea venezolana Conviasa contará con Managua, capital de Nicaragua, como nuevo destino de vuelo dentro de sus rutas de viaje, mientras sigue ampliándose en el territorio latinoamericano. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que esta medida conectará a los países del continente en un futuro próximo. La fecha para el primer vuelo que cubrirá Maiquetía-Managua aún está por definirse. Además del país centroamericano, Conviasa tiene en sus planes alcanzar La Paz, capital de Bolivia, mientras sigue ofreciendo vuelos a otras naciones del Caribe, Suramérica, Europa y Estados Unidos. El 24 de octubre del año 1808 circuló por primera vez la Gaceta de Caracas. Fue el primer periódico que conocieron los venezolanos y era órgano divulgativo del gobierno colonial al servicio de la corona española. En el año 1941, la Asociación Venezolana de Periodistas eligió el 24 de octubre como el Día del Periodista. Posteriormente, el gremio consideró que el primer periódico verdaderamente venezolano fue el Correo del Orinoco, por lo que en el año 1965 se cambió al 27 de junio el Día de los Comunicadores Sociales por iniciativa de Francisco Ávila, con el apoyo de Guillermo García Ponce y Eleazar Díaz Rangel. Desde 1965, los venezolanos celebramos el 24 de octubre, Día del Trabajador Gráfico, decretado por el primer gobierno democrático luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y cuando se realizó la segunda asamblea de la Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica del país. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Cine al aire. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM. Conducido por Aracelis García y Alfredo Caldera. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 9 y 28 minutos. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Breves patrimoniales. 9 y 29 minutos de la mañana. Te vamos a dar la información relevante sobre las actividades patrimoniales emblemáticas de esta semana. Y pues vamos a comenzar con la actividad que está haciendo nuestra presidenta, la antropóloga Dinora Cruz, en Canaima. Está en este momento con todo el plan de atención a la población indígena que está dentro del Parque Nacional Canaima para evitar y erradicar la minería ilegal que se da, que se estuvo dando dentro del Parque Canaima. Entonces, bueno, ella ha estado toda esta semana, desde el sábado, está en Canaima y pues ha hecho ya dos asambleas, la primera con la comunidad indígena de Camaratá y la segunda en la comunidad indígena de Urimán. El IPC participa en este plan por designación del ministro. Además, ha realizado varias reuniones en la población de Canaima con la Comisión de Cultura de la Capitanía General de Canaima y pues ha estado en estas reuniones para que la población indígena que se encuentra ahí, que es fundamentalmente de la etnia Pemón, pueda encontrar alternativas a lo que es la minería ilegal. Entonces, nuestra presidenta está en esta misión encomendada por el ministro Ernesto Villegas con una importante asignación dentro de la creación de este plan Tepuy Protector. También te comentamos pues todo lo que tuvo que ver con la festividad de nuestro mes aniversario, nuestra semana aniversaria, como lo fue el 18 de octubre de este año, un 18 de octubre pero en 1994 fue creado nuestro instituto y a través de la Ley de Protección y Defensa de Patrimonio Cultural fue también creada toda la figura del Instituto del Patrimonio Cultural. El 18 de octubre celebramos junto con la participación del ministro Ernesto Villegas todas estas actividades emblemáticas que se dieron el lunes. El martes tuvimos la misa tradicional que se realiza con todos los trabajadores para iniciar nuestra semana aniversario. El martes tuvimos la proyección de dos películas, como lo fue la de Armando Reverón y también la de La Planta Insurgente de Román Chalbó. El día miércoles nuestros trabajadores participaron en la tradicional actividad de los juegos tradicionales que se dieron durante toda la mañana del día miércoles. Hubo juegos con perinolas, con yoyos, los sacos, el pisé, y también finalizamos ese día con una muy muy fuerte bailoterapia. El día jueves pues fue la entrega de los botones y reconocimiento a nuestros trabajadores con 5, 10 y 20 años de servicio, la cual pues fue presidida por nuestro ministro de la cultura, Ernesto Villegas, y conjuntamente con las autoridades, como lo fue la antropóloga Dinora Cruz, presidenta del instituto, y la gerente general Nancy Escalante. Pues el ministro tuvo unas palabras de aliento a todos los trabajadores en estos 24 años y la proposición de un plan de sensibilización de patrimonio cultural a lo que es la juventud venezolana y también la juventud del partido, todos estos movimientos, con el movimiento Chamba Juvenil, el movimiento Somos Venezuela, que se forme y se pueda dar estructura de lo que es el patrimonio cultural a estos jóvenes que están iniciándose dentro de la participación política venezolana. Es importante que estén formados. Y pues él nos ha encomendado una ofensiva formativa y de sensibilización en materia de patrimonio cultural dirigida principalmente a la juventud venezolana. El día viernes concluimos, el día viernes 19 de octubre, concluimos con la muy famosa tarde de postres, que en este día fue el día de los postres, y que fue una tradición que nuestra compañera Olga Heredia, en paz descanse, ya el año pasado ella pasó a otro plano, pues nos dejó esta importante actividad dentro de la semana aniversario. Se caracteriza porque cada uno de los que integran las oficinas y direcciones del Instituto del Patrimonio Cultural colocan en una mesa un dulce tradicional venezolano y es compartido para todos nosotros para poder tener un día dulce, un día agradable y poder compartir entre los compañeros que hacemos vida dentro de la Villa Santa Inés. Esta actividad se había dejado de realizar justamente por la muerte de la señora Olga, pero que sin embargo este día y este año queríamos retomarlo porque sabemos muy bien que la señora Olga hubiera querido que esta actividad se siguiera dando, y más ahora en su memoria, pues. Entonces, bueno, este viernes tuvimos también este día de postres y tuvimos la participación de nuestro compañero el Ron Shorty, que es un cantante de música jamaiquina, que nos animó durante la realización de la tarde de postres y que, bueno, nos acompañó con esos cantos tradicionales, esos cantos como los de Bob Marley, los cantos del reggae tradicional jamaiquino, pues nos acompañó con estos ánimos que en estos momentos de crisis y de guerra económica son muy necesarios para los trabajadores que estamos dentro del Ejecutivo Nacional y que en este particular, que es el patrimonio cultural, todos los días hacemos nuestro trabajo para proteger lo más valioso que tiene la patria y es su patrimonio cultural. Este día finalizó con muchos postres. Dentro de estos estaban los buñuelos tradicionales de hechos de yuca. También tuvimos una torta de queso realizada con queso llanero, arroz con leche. Tuvimos galletas como lo fueron las polvorosas, etcétera. Pues una tarde muy animada y también muy reconfortante y que nos da estos ánimos para continuar 24 años más. 9:36 de la mañana, vamos con otro tema relacionado con este inicio que vamos a tener de la Navidad. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano. Cuando no migra, te emerge la imagen de aquel zuliano que en la corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y Tacita Turna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano que en la aurora se agiganta. Son en la mano. La luz nace en la mañana, interrumpe en mí el ensueño. La voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato. Dejo olvidado su cuadro debajo de mi ventana. La luz nace en la mañana, interrumpe en mí el ensueño. La voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato. Dejo olvidado su cuadro debajo de mi ventana. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y Taciturna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano que en la aurora se agiganta. Son en la mano. Testigos patrimoniales. 9:41 de la mañana. En esta sección de testigos patrimoniales queremos referirnos especialmente a nuestro cultor Julián Villafranca, el trigueño, que el día del 22 de octubre decidió volar a la eternidad para cantar desde allá sus cantos tradicionales orientales. Nació en Cumanacoa, estado Sucre, y a partir de los 13 años se inició en la ejecución de las maracas de forma autodidacta. Este trigueño, el cual fue declarado en el primer censo de patrimonio cultural venezolano, Patrimonio Cultural de Venezuela, de acuerdo a la Providencia Administrativa 003 del 2015, fue reconocido toda su labor en pro de la música tradicional oriental, y pues el 22 de octubre él nos dejó, pero con este sabor de Vuela Alto trigueño le rendimos homenaje en esta sección a nuestro cultor Julián Villafranca. También pues te queremos comentar acerca de algunas personalidades en cuanto a lo que es el patrimonio cultural venezolano, como lo es nuestro prócer Rafael Urdaneta. El día de ayer fue su natalicio en la ciudad, él nació en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, y pues toda su labor de lealtad con el libertador Simón Bolívar y todas sus acciones dentro de la gesta independentista venezolana nos dieron pues la capacidad de poder seguir y de poder librarnos del yugo español. Entonces el día de ayer se celebró su natalicio y tenemos que recordarlo como ese símbolo de lealtad que debemos tenerle no solamente

Hola, buenos días, Rebeca, ¿cómo te va? Y a los chicos de allá, mi saludo. Queremos que el día de hoy tú nos comentes qué significan para ti esta entrega de botones por 20 años y qué significa toda esta trayectoria tuya dentro del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, imagínate, todo ¿cómo se llama? Una experiencia, aparte de una experiencia, mira, un crecimiento tanto profesional como espiritual. Porque el estar en el Instituto de Patrimonio Cultural, mira, es como una gran familia y una gran escuela. Una gran familia porque, bueno, allí todos, de alguna forma, nos reflejamos en lo que es realmente la valoración, la protección del patrimonio cultural de nuestra nación. Y bueno, y una escuela porque ha sido, imagínate tú, muy gratificante aprender mucho lo que es parte de lo que nos identifica como venezolanos, de una república, de una nación, y nosotros ser parte de esos profesionales que queremos sensibilizar y que nos reconozcamos que estamos en el mejor país del mundo, Venezuela. Celsa, ¿dónde empezaste tú cuando llegaste hace 20 años al Instituto del Patrimonio Cultural? Bueno, imagínate tú, mi recorrido cuando llegué al Instituto de Patrimonio Cultural, primero, enamorada de esa casa de 134 años, como es la Villa Santa Inés, que es la sede del Instituto de Patrimonio Cultural. Imagínate tú, uno decir, wow, esto es una casa que tiene toda una historia, todo un valor, ¿no? Tanto histórico, artístico y aparte simbólico, ¿no? Lo que realmente representa la Casa de la Villa de Santa Inés. Yo ingresé, imagínate tú, en el 16 de julio de 1998. Se llamaba la División de Programas Especiales. Me acuerdo, me estrenaron, bueno, con un evento que había de gran magnitud. Bueno, ahí me estrenaron. Me puse, bueno, yo, cóchale. O sea, yo había trabajado anteriormente en la parte de cultura, pero no en algo tan específico como era el patrimonio cultural. Y bueno, a echarle pierna a eso. Bueno, después allí pasé a la oficina de relaciones institucionales. También fue una experiencia muy nutrida. De ahí manejaba cosas que tenían que hacer, tanto convenios nacionales como internacionales. De verdad que fue una experiencia también enriquecedora. Y luego, bueno, paso a la dirección de puesta en uso social, en la cual me siento muy feliz, encantada, porque realmente me ha dado demasiadas, vamos a decir, satisfacciones en cuanto a la parte, vamos a decir, educativa, en esa formación del patrimonio cultural, en esa sensibilización a las comunidades, esa experiencia tan bonita de la gente, de estar cerca de las personas, de los niños. Mira, que de verdad que eso no tiene nombre, o sea, de lo que uno aprende, de las personas, de los patrimonios que ellos tienen. De verdad que sí, o sea, me siento muy contenta y feliz de verdad de pertenecer al equipo de puesta en uso social y por supuesto al Instituto de Patrimonio Cultural. Celsa, para terminar, quisiera que nos dejaras un mensaje acerca de esta labor que por 24 años más y por más tiempo debe hacer el Instituto del Patrimonio Cultural para todos los venezolanos. Bueno, mira, hacer, primero que nada, uno, mira, amar lo que está haciendo. Cuando uno se entrega a lo que está haciendo, yo creo que, mira, todo eso fluye y todo eso va a permitir en ganar, que ganemos todos, en apostar en que sí se pueden hacer las cosas, o sea, en que sí se pueden hacer las cosas cuando uno tiene esa disposición de ¿cómo se llama?, de lograr de que las cosas, o sea, haya esa posibilidad de que sí se pueden hacer. Y bueno, y mira, dedicarle con responsabilidad, la entrega a lo que uno está haciendo. Mira, eso, yo creo que eso es el ingrediente para uno tener éxito, pues. Y eso repercute en las instituciones, cuando uno hace con mística, con el trabajo, y ese trabajo también, que uno, muchas personas no lo ven, pero hay trabajos también que son de hormiguitas, y que esos son más valiosos, que pueden lograr que una institución realmente crezca. Bueno, yo creo que sí se pueden hacer cosas maravillosas, yo creo que sí, con poco recurso, con lo que sea, pero eso está también en nosotros, en la medida que nosotros nos identifiquemos con nuestro trabajo. Bueno, fue nuestra compañera Celsa Ortega de la Dirección de Puesta en Uso Social con esas enseñanzas y esas recomendaciones para celebrar 24 años más dentro del Instituto del Patrimonio Cultural. 9:54 de la mañana, llegamos a ustedes. Te invitamos a seguir las redes sociales del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Villegas Poljak, la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, Dinora con H, y pues la cuenta del Instituto del Patrimonio Cultural, @patrimonioipc. Llegamos a ustedes gracias a el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección General de la Comunicación, María Gabriela Rodríguez, coordinación de Alba Ciudad 96.3, Yossi Coronado, en los controles Anthony Mejías, y quien te habla, Rebeca Requena. Nos escuchamos el jueves que viene por Alba Ciudad 96.3 en tu programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto fue La Tierra de los Míos,